Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 208 para Inyectando Metal. Levanto el puño por mi vida y mi sentir. Comienzo musical junto a Ángel Porco, el tema Reivindicando al metal. Norberto Fernández en la conducción. Programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por el aire de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Un programa realizado con la pasión que tengo por proponer un programa de radio y bueno, y también esta pasión que tengo por el metal. De fondo musical nos acompaña Chehuelche con el tema Constancia. Bienvenidos a quienes están escuchando a través del aire de FM Ser Metal 99.5, así también a quienes estén escuchando a través de la página de transmisión de la radio, que es fmsermetal.radiostream123.com, al igual que el saludo y el agradecimiento a quienes estén escuchando esta repetición a través de las radios que nos permiten llegar con esta propuesta a otros lugares. El saludo también va para la gente que nos está siguiendo en vivo también a través de RadioNet 106.5 y RadioNet fm.esenvivo.com.ar de la ciudad de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos. Ahora vamos a verificar si estamos en duplex con RadioNet. Este programa también se puede volver a escuchar o escuchar directamente, si no lo escucharon antes, obviamente, el día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro. Continuando el día martes a las 15 horas en choiceradio.com.ar, Radio de Cava. Martes 18 horas en Ginebras Radio, punto radio 1, 2, 3, 4, 5 en números.com, Radio de Villa Dolores, provincia de Córdoba. Martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, radio de la provincia de Mendoza, con salidas, esta que estamos realizando ahora en vivo por FM Ser Metal 99.5. También se puede volver a escuchar el día miércoles a las 9 horas y viernes 23 horas en el 99.5 para San Martín de los Andes y en la página fmsermetal.radiostream123.com, radio perteneciente a San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, radio de la provincia de Corrientes. Miércoles 16 horas en Metal Argentum, radio.com.ar, radio de Cava. Miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, radio de Buenos Aires. Jueves 20 horas en electraradio.com.ar, radio de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Jueves 20 horas en avanzadametallica.net, radio de República Dominicana. Viernes 15 horas en metalpr.com, Radio de San Juan, Puerto Rico, viernes 17 horas en templariaradio.com, Radio de Salto, Uruguay, domingo 18 horas en roquearte.online, Radio Online, radio.com.ar. Y recuerden que este programa es compartido y alojado para escucharlo cuando ustedes deseen en latidosdelmetal.blogspot.com. Ya llevamos adelante con este programa interrumpido, bueno, excepto tres programas que no pudimos realizar porque ya conté alguna vez por rotura de la PC y mientras nos acondicionaban nuevamente la PC, ahí automáticamente volvimos a salir con el programa, pero igualmente salíamos por la página por internet. Ahora estoy haciendo memoria, pero bueno, quería decir que 4 años ya con este programa interrumpido prácticamente. Estamos acá los días lunes, o estoy mejor dicho, porque me encuentro solo acá realizando el programa como desde el inicio. Por ahí pasaron bloques que no continuaron, pero en algún momento seguro que nuestro amigo Norman va a retomar, así es la promesa de volver con un bloquecito de ese metal que no se escucha mucho en los programas de radio y en las radios. Pero vamos a continuar. Yo, como siempre, escuchando la letra atentamente y que se comparan o se asemejan a la realidad que estamos viviendo y que seguimos padeciendo todos los argentinos y no argentinos también, porque acá este país no le cierra la puerta a nadie. El crecimiento de nuestros países limítrofes y toda su gente han hecho raíces acá en nuestro país y obviamente son bienvenidos y tienen como ser humano también la posibilidad de crecimiento en cualquier lugar, al igual que cuando uno es de una provincia y se traslada a otra provincia para obviamente estar mejor que en el lugar que estaba, ¿no? No hay que ser tan necios tampoco. Hay gente que no recuerda eso que tuvo que padecer, ¿no? Lamentablemente en Latinoamérica, que yo recuerde, estamos padeciendo hace muchísimo tiempo esto. No es nada nuevo, ni estoy diciendo algo que descubrí, sino que se vive y se vuelve a repetir incansablemente, ¿no? Una cosa es como una enfermedad terminal, no se va a curar, a menos que exista un milagro, que creo que ahí estamos sonados, porque los milagros creo que ya más pasa por lo religioso y creer en que se revierta algo, ¿no? Bueno, dejando atrás este breve comentario que hago, porque no vivo dentro de un tupper y no estoy en otra parte que no sea viviendo la realidad. veo una aniquilación colectiva, ¿no? Escuchen la letra y sacarán sus conclusiones. A cargo de Apócrifa, la banda cordobesa. Después la presentación de este tema demo de la banda Código Negro. El tema es Venganza. Eso es lo que estamos padeciendo y así estamos. Así continuamos en Inyectando Metal. Inyectando Metal. Inyectando Metal. Inyectando Metal, programa número 208, realizado en San Martín de los Andes el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5. Ya tenemos preparados los siguientes temas. Vamos a ir con la presentación de la banda Cruzada. El tema es Sabio. Hay uno que se cree sabio, pero lamentablemente, bueno, tantas veces repite la mentira al mentiroso que termina creyéndose la verdad o creyendo que es verdad, ¿no? Así que no hay que aflojar, no le suelte la cola a la vaca, así dice una canción folclórica, a no aflojarle, así que a seguir adelante pese a los payasos que nos vienen gobernando. Digo que nos vienen gobernando porque hace rato, ¿no? Hace rato que el circo está, pero el pan falta. Así que vamos con la banda Quirón, con K en el inicio de la palabra. El tema es Luz en mi ser. Así continuamos en Inyectando Metal. conduce Norberto Fernández. El sabio, el sabio, el sabio. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 208. Estos pagos, pesados neuquinos, levanto el puño por mi vida y mi sentir. En el día de hoy no vamos a tener entrevista, pero estamos ahí tratando de conseguir para el próximo programa o siguientes programas. Ahí estuvimos haciendo la gestión de conseguir entrevista. Vamos a compartir un tema de esta banda que a gusto personal es de mi agrado, como tantísimas bandas, ¿no? Y es de la provincia de Santa Fe, se llama Cry of Death, así, Cry of Death. El tema es Karma. Guarda con el karma, guarda con el karma. Yo sé por qué lo digo. No porque me haya pasado a mí, sino porque el que las hace, las paga. Así dice el refrán. Y no tengo problema con ninguno, ¿no? Pero digo, la conciencia se encarga en algún momento de poner justicia. Vamos con la presentación de la banda 8.8, así, en números 8.8. El 8, dijo Riverito. A cruzar los dedos, pero bueno, estamos condenados. Así se llama esta canción, Condenado. Vamos primero entonces con Cry of Death, el tema Karma, y 8.8, el tema Condenado.

Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Seguimos en Inyectando Metal. Siempre sintiendo lo que uno vive. Siempre mostrando estas ansias de ser. En estos momentos, o en este momento en vivo, lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5. La radio del metal en San Martín de los Andes. Son tantos años sin detenerme. Son tantos días de rockearla de verdad. No me arrepiento de esta locura. Me siento fuerte. Vamos a ir a escuchar a la banda Destral. El tema es No hay vuelta atrás. Y la presentación de la banda Nómade. El tema es Juicio Final. Insertando metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. Hace tiempo que te vi en televisión. Cada escena parecía sonfón. Olvidaste que en tus venas corre el rock. Lo que fuiste ahora es ilusión. Traicionaste a tus letras. Te ha movido la ambición. Y sabemos que ya no volverás. Te has vendido y ya no hay vuelta atrás. Los conciertos fueron nuestra inspiración. A una generación. Con tus temas aprendimos la lección. Pero ahora es una decepción. Traicionaste a tu peña. Te bajaste el pantalón. Y sabemos que ya no volverás. Te has vendido y ya no hay vuelta. Sapianos en Ser Metal, más 549-297-243-1667. We'll be right back. Continuamos en Inyectando Metal. Vamos con el tema de la banda Martiria. El tema es Odio Social. Y después la banda Mortiferian. El tema es En los Abismos de lo Eterno. We'll be right back. todos estamos perdidos. Si uno mismo no se salvará, no dejemos que el odio nos venza, porque en sus presos nos convertirá. Pero si todos estamos perdidos, si uno mismo no se salvará, no dejemos que el odio nos venza, porque en sus presos nos convertirá. Estás escuchando Insultando Metal. Conduce Norberto Fernández. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 208, realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5. Programa que también estamos compartiendo en vivo con RadioNet 106.5 y RadioNet FM.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. A lo largo de la semana este programa también tiene diferentes salidas. Agradecemos a los directivos de las radios y también a los oyentes que nos permiten llegar a otros lugares con esta propuesta. El martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, martes 15 horas en choiceradio.com.ar, martes 18 horas en Ginebras radio.radio12345.com, martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radiostream 123.com, además de escucharse este programa en vivo el día lunes desde las 21 horas. Miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9. Miércoles 16 horas en Metal Argentum radio.com.ar. Miércoles 0 horas en FM Opción 98.9. Jueves 20 horas en electraradio.com.ar. Jueves 20 horas en avanzadametallica.net. Viernes 15 horas en metalpr.com. Viernes 17 horas en templariaradio.com. Domingo 18 horas en roquearte.onlineradio.com.ar. Y recuerden que este programa queda alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Hoy estoy demasiado pausado para hablar, pero bueno, ya vamos a ir acomodándonos de a poco. Ya llevaba más de una hora y se seguía acomodando el tipo. Pero bueno, todos los programas intento realizarlo con el ánimo que tenga o quizás no tengo un ánimo muy, muy elevado, pero trato de irlo subiendo de a poco, como quien diría, ¿no? Vamos a ir a escuchar a la banda Represalia. El tema es La Nada No Tiene Precio y la presentación de la banda Restaurador. El tema es Voz de Aliento. Así continuamos en Inyectando Metal. Tanto tiempo tiene que pasar para lograr todo lo que sueñas. No te importa el que dirán, ni tampoco qué camino tomar. Estás todo solo, no nos importa, seguiremos solos. Sobre el tiempo, nada queja que nos vuelve viejos. Sobrellevando la vida, la cual nosotros elegimos. Sobre el tiempo, nada queja que nos vuelve viejos. Sobrellevando la vida, la cual nosotros elegimos. día. Decidiste no ser normal, no acumules como los demás. No comprendes como todos van, has tratado lo que no tendrán. Cuando naciste te pusieron precio, ¿cuánto tienes para comprarlo? Cuando te juzgan por nada, lo de nada no tiene precio. Sobre el tiempo, es la queja que nos vuelve viejos. Sobrellevando la vida, la cual nosotros elegimos. Sobre el tiempo, es la queja que nos vuelve viejos. Sobrellevando la vida, la cual nosotros elegimos. demasiado. El león rugiente peleará por tu vida. Cuando corras contra el viento, si la vida hace un lamento, levanta tus armas, no te rindas sin luchar. No pierdas tiempo, solo el lamento. Rompe las cadenas, cambia el destino de tus caminos, vence a la oscuridad. Programa número 208 para Inyectando Metal. Levanto el puño por mi vida y mi sentir. Vamos a la presentación de esta banda llamada As y Lay Digging. El tema es Barden. Después la banda Enteos. El tema es Life in Slug Motion. Así continuamos en Inyectando Metal. So close. Yeah. Escucha Inyectando Metal todos los lunes a las 21 horas por FM Ser Metal 99.5 y en FM Ser Metal. Radio Stream 123.com. Conduce Norberto Fernández. Seguimos en Inyectando Metal. Hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho en mi... Vamos con la presentación de las siguientes bandas. Gruesome. Así, Gruesome. El tema es Bright Tea. Vamos también con la banda Bon Storm. El tema es Under the Shine of Time. Vamos a la música. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 208, realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5 de la ciudad de San Martín de los Andes. Vamos a ir a escuchar a Nocturna. El tema es Creature of Darkness. Después la banda Sunburst. El tema es From the Cradle to the Grave. Así continuamos en Inyectando Metal. Eternal, a spring of heaven first born. Ya ingresando en los últimos minutos de este programa número 208 para Inyectando Metal. Puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón. Sin traicionarme, hago la mía, no me mezclo en el montón. Decir esclavos los que yo llevo, los cual mi padre. Ya tenemos disponible los dos temas para ir cerrando este programa. Norberto Fernández en la conducción. Agradezco a cada uno de los que nos acompañan en este programa, tanto en vivo como así también en las distintas repeticiones que tiene a lo largo de la semana este programa. Nos vamos a despedir con la música de la banda Flat Black. El tema es Nothing to Some, junto a la participación de Corey Taylor. Y después la banda Orbit Culture. El tema es Will We Serve. Chao, gracias. Hasta la próxima semana. Chao. Inyectando Metal.